trendy de Buenos Aires. Dassler Palermo, Dassler Recoleta o Dassler Polo. Sabemos lo que necesitas cuando estás de visita en una ciudad. Habitaciones confortables, desayuno buffet incluido, free wifi, pileta, gym y estacionamiento propio. Reserva en dasslerhoteles.com y encontrate con tu mejor versión, estés donde estés. Seguro que querés saber lo que el destino tiene preparado para vos. Brisa, arena, río, sombra, amigos. Una boga o dorado limón y una espléndida tarde de sol. El destino, bar y resto. Un lugar encantado. Te esperamos de miércoles a domingos, mediodía y noche, en Estrada y el Río, en la Reserva Ecológica y Playa de Granadero Baigorria. Reservas en el teléfono fijo 24 321 49 o en el celular 0341 156 18 69 71. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Conta con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. Espacio cedido en Proyecto Santa Fe, sino Provincia de Santa Fe. El 22 de octubre podés elegir diputados que defienden un pasado corrupto o diputados que defiendan el ajuste y el tarifazo. Pero también podés elegir diputados que te defiendan a vos. Votá en positivo. Votá por la justicia social en Santa Fe. Diego Giuliano, diputado nacional por Santa Fe, Proyecto Santa Fe, sino 502. Espacio cedido al Frente Social y Popular. Escuchar, proponer, hacer lo que se dice y decir lo que otros callan. En Santa Fe, Carlos Del Frade, diputado nacional, lista 504, Frente Social y Popular. Espacio cedido al Frente de Izquierda Santa Fe. Llevemos la fuerza de los trabajadores, las mujeres y la juventud al Congreso. Octavio Crivaro, Jorgelina Signa, Sebastián Sansevich, diputados nacionales por Santa Fe. Lista 507, Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás, aficionado al boxeo, amante del boxeo? Muy buenas noches. En breves minutos te vamos a decir, Damián Oyol, la temperatura y la humedad en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Estamos en la Super 107.5 para hacer con Damián Casino, quien te habla, Luis Parpacelli y Dani Bravo, en la técnica, una nueva edición de Boxeo Planeta. Como es habitual, agradecemos muchísimo el soporte comercial. Abrazo grande para la gente de Olimpia Deportes. Estuve charlando con ellos, con Gustavo, con Walter. Mandaron muchos saludos para mi amigo Damián Casino, para Dani Bravo, la gente de Descanso Pleno, al señor Andrés Osimani, a FAS SRL y a todo su equipo de trabajo, que en Recapado son líderes. Abrazo Marcelo Vidriera en Seguros, un capo, un asesor. Esos tipos de los que hay muy poquitos con el respaldo de la segunda. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Vamos a hacer el capítulo número 298 de Boxeo Planeta y ya te saluda y te da las vías de comunicación, los titulares y todo lo que vamos a intentar tener para satisfacer tu necesidad en esta charla de boxeo, que es una mixtura entre análisis, información, música, recuerdos, efemérides, reglamento y muchas cosas más. Damián Cassina te saluda. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches a la Dani. Bueno, comenzando, ¿no? Una nueva jornada de Boxeo Planeta, como bien decías, la edición 298. Aquí en nuestra casa, como siempre, la Super 107.5 de Rosario. Vamos a tener mucho material para desarrollar en esta edición, con resultados, todo lo que hemos visto de alguna manera el fin de semana. Tenemos la suerte, ¿no?, de tener varias opciones para ver boxeo a través de diferentes pantallas, diferentes canales de cable y demás. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar un poquito dando toda esa información. Vamos a tener también las efemérides que habitualmente caracterizan a Boxeo Planeta. Y también intentaremos tener, si las vías de comunicación lo permiten, las entrevistas, ¿no?, que también viene caracterizando en este camino que viene transitando Boxeo Planeta, ya transitando el séptimo año, ¿no? ¿Puedo mirarlo un poquito fijo a los ojos? Sí. ¿Me va a retar? No. Bien. En primer lugar, me parece que una de las entrevistas, intuyo, tiene mucho golpe de poder. ¿Lo dejamos ahí? Puede ser. La otra me parece que usted está vinculada. Me parece que está vinculada a la otra entrevista que vamos a intentar con uno de los tres aspectos del periodismo que es maravilloso, que no es para cualquiera. Y así que realmente es. Dicen que es el más difícil, que es el periodismo escrito, ¿no? Por ahí andamos, me parece. Sí, sí. Ahora lo va a decir Damián. Vamos a hacer tres arroyos. Y por supuesto lo que hoy por hoy se ha considerado el inicio de tal vez de un clásico, de lo que sucedió en el Roberto Pando, un lindo gimnasio que tiene el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, ahí en el barrio de Boedo, vecinos a Parque de los Patricios, es decir, que ahí se respira boxeo al margen de un clásico futbolístico. Y por supuesto, Damián, las nuevas secciones de Boxeo Planeta. Sí, seguro. Seguro. Esas no van a faltar. No, por supuesto. La voy a dejar en sus manos, esas secciones. Sí, yo sé que confía lo hace, en mí, Sí, lo hace muy bien. Bueno. ¿Le dejo la vía de comunicación? Sí, le dejamos a la audiencia, por supuesto. 440-1075, mensajes de texto al 0341-156. 168-686. Por supuesto, vía WhatsApp también recibimos en ese número. Repetimos, 0341-156-168-686. Nos pueden escuchar a través de internet en www.super1075.com. Nos encuentran en Facebook como Boxeo Planeta. Y toda la info que desarrollamos en las diferentes ediciones las pueden encontrar también, por supuesto, en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Agradecemos a las autoridades de la Super 107.5 que nos permiten tener nuestro espacio de boxeo, a su titular Alberto Lotuf y a Soledad Santocchi, por supuesto, que siempre nos diagrama toda la logística aquí en nuestra casa. Quiero felicitar a los chicos de No Estamos Solos, a Neribó, a Raquel Marconi. Termino de escuchar y de presenciar una entrega realmente profesional, con alegría, con mucho empuje, repasando esto tan importante que nos ayuda a vivir, que es el espectáculo. Y bueno, contentos de compartir semejante propuesta. Y anteriormente, bueno, un clásico de alguien que yo tengo, por el que tengo realmente mucho respeto, por su conocimiento, por su preparación, por su decir, por cómo chequea la información, y cuando habla de política y habla de economía tiene unos contactos fantásticos. Me refiero a Francisco Bessone, que hace ruido de las el ruido de las nueces. Ah, sí. Un clásico de la radiofonía de nuestra querida ciudad de Rosario, entre tantos buenos programas que tiene la Super 107.5. Quiero agradecer muchísimo a Gustavo y a Walter y a todo el equipo de Olimpia Deportes, sí, que nos obsequió dos chombas. Sí. Para trabajar, para el gimnasio, no para andar por la calle siendo alarde. Pero bueno, tendríamos que caminar un poquito por la peatonal con las chombitas que nos hicieron los muchachos de Olimpia, sí, para promocionar nuestro nombre, nuestro Boxeo Planeta. Nada, realmente agradecerle a Walter y Gustavo que Nos dieron ese obsequio muy importante para nosotros porque la tenemos para las transmisiones, que para nosotros sí. También es algo muy especial ese encuentro que tenemos con nuestro público, con nuestra gente, y nos acerca. Y está bueno tener la indumentaria que nos identifique de alguna manera, Luisito. Para hacer periodismo uno tiene que tratar de utilizar todo tipo de herramientas, las de ayer, las de hoy y las que uno mismo se pueda crear o considerar que son importantes. Quiero un aplauso grande para mi amigo Damián Casino, porque él se ubica delante de su computadora, releva información, más la que chequeamos por ahí con los que producen la noticia, y ha imitado lo bueno. La gente que imita lo bueno es porque es inteligente. Yo utilizo habitualmente un anotador porque escucho algo suelto y lo anoto de manera breve y después intento desarrollarlo para que no se me pase y buscar esa información. Y lleva el anotador el hombre como llevo yo y no, se lo ha comprado nuevito. ¿Qué le parece? No, en absoluto. Fíjese lo contento que me pone. Ahí está Dani de testigo, bueno. Ahora ya lo empecé a usar, sí, el fin de semana lo entrené. Además, uno va llevando las vueltas, alguna acotación. Y porque entre los colegas del boxeo, a ver, no quiero que se ofenda a nadie que hace otro tipo de periodismo. A mí me parece que el especialista en boxeo es un intento constante de buscar, de hurgar, de hacer que su trabajo sea el producto de la investigación, del chequeo, de hablar con el colega, decir, che, ¿cómo viste esto? ¿Cómo viste lo otro? ¿Qué información tenés al respecto? Y además a la hora de expresarse y a la hora de escribir, a ver, si yo digo Osvaldo Príncipe, si yo digo Walter Vargas, si digo Roberto Petacci, Diego Morilla, si yo digo Carlitos Irusta, estamos hablando de que nada tienen que envidiarle al que hace otro tipo de periodismo en economía, en política, además. Es más, muchos del ámbito del periodismo deportivo se han trasladado después y han triunfado en la parte política, por ejemplo, ¿no, Damián? Sí, por supuesto. Así que bueno, me congratulo porque vos me hacías una reseña de todos los periodistas, de todos los colegas que estuvieron en el Roberto Pando este último fin de semana y sí, estuvo no, la además, muchachada que además, sabe mucho de esto. Más allá de la gran difusión que tiene este querido deporte para nosotros, ¿no? Y que todos los colegas puedan tener su espacio, su lugar de trabajo, cada uno aportando lo suyo, con estilos diferentes, sin dudas. Así es. Pero lo lindo es verlo a los colegas que puedan intercambiar opiniones y que estén vinculados al boxeo, que seguramente es el costado que los apasiona y que pueden desarrollar en las diferentes pantallas se lo requiere, ¿no? ¿Viste los combates? Yo vi un par de combates de la velada del viernes. Allí en Tres Arroyos, que vino al mejor estilo de boxeo de primera, como así dice Vizuela y todos los muchachos, Juancito Acosta y demás. Tuve la oportunidad de ver Gustavo Daniel Lemos y Nelson Manuel Pilotti. El bonaerense de Tres Arroyos ganó por nocaut técnico 5 y sigue invicto con un 11-0 bastante importante. Sus impactos se sueltan estando bien afirmados sobre el tapiz. Este chico tiene condiciones. Así imaginariamente dije, viste que nosotros utilizamos en la jerga esgrima, sí, repertorio, sí, sí, manual. Yo dije, bueno, a ver. Siempre digo con Damián, charlamos sobre las metáforas, ¿no? ¿Qué nivel tiene el manual de...? Bueno, me pareció que vi un manual de 8 puntos, que es mucho tal vez, pero es lo que me provocó el combate de este chico bonaerense. Frente a un manual 5 de Nelson Pilotti de Río Colorado. Y me resultó gratificante cómo resolvió la esquina de Pilotti cuando no podía seguir. Cuando prácticamente estaba como que ya no tenía posibilidades de dar vuelta al combate y que no tenía sentido ser golpeado más allá de lo debido. Eso realmente me pareció muy bueno. Después, por supuesto, que el combate que era atracción de la noche, Jonathan Sánchez, 72.500 kilos, Gastón Vega, 72.500 kilos también, Cesario Morales el árbitro, Sánchez, el oriundo de Puerto Madryn, de Chubut, de tan solo 24 años, el Chúcaro le dicen, invicto, que cayó en el tercer round y se convirtió en una pelea inesperada, una pelea, esperaba una resolución diferente, ante un veterano de un palmarés bastante flojo, una categoría donde perdió 8 veces por nocaut, es mucho, 34 años. Bueno, esto tiene que significar un replanteo en Jonathan Sánchez para ver cómo continúa su carrera, ¿no? Porque no, a mí no me satisfizo en realidad. Y después no le gustó. No, después hubo alguien que hizo. No sé si vos tenés de ese combate las tarjetas, si tomaste ese relevamiento. No tomé. No, porque Manuel Vélez hizo 96-93, Weinesmann hizo 95 iguales. Villarreal 97-92 para otro oponente. ¿Cómo anda usted con los jurados? ¿Y con los coincide jurados? Y en algunos, o los muchachos siguen con fallos disparatados. Cada tanto hay algún mamarracho, sí, como claro. Yo lo titulé aquella vez que lo fustigaron feo cuando usted tiró ese término en su momento, pero le cabe a más de uno. Uno lo dice con bronca, ¿no? Porque sí, con bronca y no hablo del pedestal del jurado, aunque lo soy. No. Pero bueno, creo que nunca cometí un error de 4 o 5 puntos. Pudo haber tenido 1 o 2 puntos y cualquiera puede decir que estoy equivocado. Sí, señor, cómo no, nadie es infalible. Lo que pasa es que a veces hay verdaderos disparates. Y me salió esa vez mamarracho. Bueno, pero la Federación Argentina de Boxeo tendría que exigir, o sea, un comité que vaya evaluando. Claro, no, que vaya de alguna manera tomando nota de cómo son las performances de cada jurado en donde es requerido. Y yo creo, Luisito, vos que también sos hombre de fútbol, y pasa muy seguido cuando los árbitros tienen malos arbitrajes. Se le da descanso. Se le da un descanso, un descanso obligado, sí, ¿no? Sí, sí. Pero me parece que sería para de alguna manera darle más credibilidad a los fallos. A los fallos. Y además para proteger lo que siempre decimos, el entrenamiento. Y todo lo que tiene que ver con la preparación de un boxeador a la hora de subirse arriba del ring. Son horas que se dejan en los gimnasios, guanteos durísimos, para que después un jurado que por ahí la ve medio de espaldas te saque todo el trabajo que se hizo en el tiempo que te requiera un combate. Digo. Además, porque vos... Eso me parece que son cosas que la federación, bueno, siempre le debería importar exigiendo, y mucho. Pidiendo a la federación y es un, lamentablemente hay un espacio muy vacío en la FAB que ojalá se empiece a llenar con nuevas caras, claro, con gente que con ganas y por sobre todas las cosas con la preparación necesaria para estar ubicado en el lugar que le corresponde a cada uno, ¿no? Que uno hoy es jurado, mañana es árbitro, mañana es técnico, bueno, pasado sigue un libro, lo que sea. Entonces digo, me parece que se requieren especialistas veces, en cada caso. Los argentinos, zapateros sus zapatos, yo creo que hay que tratar de diferenciar y en esto sí encasillar el conocimiento de cada uno para que la Federación Argentina tenga el espacio que le corresponde. Convengamos también, Damián, de que este tipo de disparates se ven a nivel internacional, ¿eh? No, sin duda. Bueno, somos ingenuos. La jurado que fue suspendida en la pelea de Canelo con Golovkin. Claro. Que dio, no me acuerdo si... ¿Cómo? 8 puntos, 118, sí. 110. Ahí está. Bueno, no me olvido. Una locura que hasta hasta el mismísimo Oscar de la Hoya dijo, se me fue una tarjeta disparatada, no tiene sentido. Sí, parecía como que estaba en la primera fila del ringside y había un desocupado justo en el asiento del juez y la sentaron ahí, pobre mujer. Bien, bueno, cerramos esto y arrancamos agradeciéndole la información al querido Marcelo González de Arano Box, que siempre mantiene ahí toda la info para que los colegas podamos tener ahí el detalle. Lo que no pudimos ver, por supuesto, vino desde la pantalla de DirecTV. En este caso, el invicto Héctor el Pajarito Sarmiento, 56 kilos 200, sigue con su condición de invicto. Pudo superar el pasado 6 de octubre en el Polideportivo General Paz de Córdoba, en la capital cordobesa. en lo que se denominó la noche de futuros campeones. Sarmiento sigue con su palmarés invicto de 16-0 con 11 nocaut. A ver, referencias del combate, que pudo imponer su velocidad, su altura, su alcance de brazos, le permitieron imponer su condición sobre Marín, en principio trató de meterse ahí un poco desprolijo en la corta distancia, cosa que no le permitió Sarmiento, trabajándolo desde lejos. Y bueno, pudo superarlo con solvencia. En las tarjetas así se dieron a conocer, 60-54, 60-54 también, y 60-54 y medio, todas a favor del invicto Héctor Pajarito Sarmiento. Qué importante es, Damián, sí. y con tantos años también que tenés vos de boxeo y de practicarlo, haber guanteado con profesionales y demás, es hacerle entender a algunos pugilistas que hagan uso de eso que le dio la naturaleza, que es, por ejemplo, una muy buena altura, un buen largo de brazos, para hacer el recorrido del jab, del 1-2, saber trabajar y saber imponer esa condición, que es un don. Sí, que Carlitos lo hizo, está bien, vos me dirás, sí, pero estaba Don Amílcar y lo convenció, y Carlos fue obediente. Y es claro, lo que tenía Monzón es que el jab lastimaba, no lo tiraba para medir. Que no está mal tirar el jab para medir e ir descargando. No, de ninguna manera. Pero si zurdo, lastima, derecho, lo que sea. Pero cuando vos tenés un jab que lastima y bueno, tenés medio golpe resuelto. En el programa anterior, no solo que coincido contigo, sino que yo soy de eso, y el otro día te decía que lo había escuchado a Nico Samuilov decir lo mismo. Y digo, este chico tiene la misma visión, ese jab que lastima es indudablemente muy importante. No, es que tenés resuelto el 50% del daño del golpe, ¿no es cierto? Porque vos fijate que si vos tenés el jab y lo utilizás para medir, ya tenés que combinar con otra mano, son dos golpes. Así es. Y en cambio, cuando vos tirás el jab que lastima, es un golpe que por ahí no va a conmover, pero va empezando a hacer un daño. Que va marcando y de alguna manera no deja ser. Uh-huh. El jab, una de las características que tiene cuando es bien conectado, es que no deja ser al otro, no deja pensar. Vos con un jab punzante, fuerte y rápido, no dejás que tu adversario piense, y es ahí donde vos mecánicamente tirás el jab y vos ya empezás a colocar el segundo golpe que hace más daño. Y bueno, en este caso, por referencia que tengo, Sarmiento trabaja muy bien con su alcance de brazos, su altura, ¿no? Y pudo superar. En combate de semifondo, querido Luisito, en categoría mediano, Juan Manuel Taborda, 72 kilos 400, condición de invicto en 3-0-0 con un nocaut, superó sin ningún inconveniente por puntos en 4 vueltas, fallo unánime, al santafesino Mauro Ailón, 75 kilos. Por otro lado, el debutante Juan Manuel Vallejo, 62 kilos 900, venció también por la vía de los puntos a Ricardo Aquino, 62 kilos 100. Ya cerrando la información, en también combate de complementario de la noche, decíamos el chico, a ver qué tenemos por aquí, ya cerrando lo que fue la jornada del Polideportivo General Paz, estos son los datos que pudimos obtener de la información que brinda Arano Box, a quien por supuesto le agradecemos siempre que mantenga toda la info ahí para que los que no pudimos ver a través del cable las diferentes ediciones, en este caso la llamada Futuros Campeones, podamos tener toda la información. 22 horas 29 minutos. Opa, escuchabas a Damián, rápido la noche. Sí, escuchabas a Damián Casino hacer una reseña interesantísima de esa velada que vino por DirecTV, y mucho agradecemos a Marcelo González también, que nos tenga siempre al tanto. Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina, 0341 440-1705.

Estamos en la Super 107.5, Rosario Santa Fe, Argentina, haciendo Boxeo Planeta, capítulo número 298. Y elegido por Damián Cassino este tema, lindo, me gusta y mucho. Él te dice que es La Berizo y el tema se llama... Pensamientos. Pensamientos. Temazo, temazo. Con Damián y con Daniel también, cuando nos juntamos, solemos hablar de cómo a través de los años se ha consolidado y ha ocupado un sitial preferencial el rock argentino. El rock hecho por compatriotas de distintas vertientes, ¿no? De distintas barriadas, con distintos estilos, cada vez más ricos musicalmente hablando y obviamente con letras inconmensurables. Y obviamente uno tiene el orgullo de decir que somos rosarinos y pertenecemos a un inicio que se llamó la Trova Rosarina y que, bueno, se fueron desgranando desde ahí un montón de bandas que no solamente hicieron del rock argentino algo importante para nosotros, sino también traspasando las fronteras, ¿no? Y siendo marca registrada, si se quiere, en muchas partes de habla hispana. La información dice que el Puro Paz, el cordobés, en la categoría Super Welter, derrotó a Jorge Maromerito Páez, el mexicano, con guarismos de 97-93 en dos tarjetas, 98-92 la tercera tarjeta. Y nos alegramos mucho por el triunfo del Puro Paz ante un rival con cierta jerarquía y que por no haberla visto, con Damián siempre decimos, no comentamos lo que no vemos. Simplemente damos un resultado, chequeamos a ver quién nos puede dar una opinión acerca de lo que sucedió y que mucho respetamos, si valga la redundancia, si esto tiene que ver con un buen comentario de colegas de prestigio, pero nos hubiera gustado tener la posibilidad de verla, al menos a mí. En lo que refiere a efemérides, que vos la esperás si estás del otro lado, vamos a tener efemérides. Quizás nos quede un poquito de espacio para hablar de reglamento en su momento. Y no, no, de reglamento. No, siempre, de ninguna manera. Además nosotros, claro, en una hora y media, Luisito, siempre tratando de meter un poco de todo, ¿no? Y a veces no nos alcanza, pero bueno. Y agregamos, intentamos que lo más importante es tratar de brindar un mix de todo. Se agregó también el Te Acordás, Hermano, que son pequeñas referencias ahí con ese trabajito técnico que hace con las voces el amigo Dani Bravo, que mucho agradecemos. Y acostúmbrate que vas a escuchar a lo mejor cosas que tienen que ver con ese ayer, que lo conoces a través de los libros, a través de las charlas, y algunos porque lo han vivido y lo tienen en su memoria, ¿no? Que están siempre vinculadas al boxeo nacional e internacional. Es un recorrido también pequeño, de segundos, quizás un minuto y medio, cuando mucho, pero que persigue lo mismo. ¿Querés que nos metamos en lo que...? Yo tengo un prólogo para lo que nosotros, como todos los que estamos en el boxeo, consideramos que era la pelea del año. Me gustó mucho que Verón haya ido a hacer ese entrenamiento en los Estados Unidos durante 4 meses de manera intensiva. Me gustó mucho que dijera César Barrio Nuevo que fue el entrenamiento de su vida para este combate. Claro. Y mucho me gustaría que, a pesar de haber caído derrotado, Verón no sienta algo más que haber perdido un combate y por la vía rápida. Porque Verón tiene muchísimas condiciones, tiene golpe de poder, tiene un bagaje técnico muy bueno. Sin duda. Y eso vale y mucho. A mí me gustaría que el Chucky en este momento se replantee la jerarquía que ofreció la otra noche ante un hombre, un oponente, un pugilista, que también tiene lo suyo. Hacía mucho que no se encontraba esa equivalencia. Y voy a hacer una apreciación salvando las distancias. Ajá. No es ninguna comparación. Pero también entre el Canelo Álvarez y Golovkin nosotros pensábamos que porque los dos tenían poder en sus puños iban a ir a una frenética lucha, a un aguerrido combate todo el tiempo. Y no fue así. Se respetaron mutuamente, que es lo que pasó en las primeras dos vueltas de este combate entre Barrio Nuevo y Verón. En el tercero y cuarta vuelta, bueno, comienza a mejorar, no digamos de manera superlativa, pero sí bastante notoria, Chucky Verón. Y bueno, después sucedió lo que usted tal vez vio o tal vez no vio, que fue una definición de las que podemos considerar estarán entre las mejores de las que se han producido por la vía del cloroformo, por la vía del knockout, por la vía de la, por la vía rápida, este, con una sexta vuelta que lo consagró realmente una vez más, por si así hiciera falta, ante un rival de mucha jerarquía, a la joya, César Miguel Barrio Nuevo, el oriundo de Catamarca. Bien por Samson y bien por Margosian. Bien por Margosian y bien por Samson. Sí, es así, además, ha ganado el boxeo, sin duda. Luisito, sí. Por presentar un evento de esta magnitud es importante para el boxeo y también para los boxeadores, porque a veces decimos, ¿no?, que ganan, perdiendo aún se gana. Yo creo que Verón perdió ante el campeón argentino y el número uno de nuestro país, sin duda. Barrio Nuevo es un boxeador que también ya ha tenido despliegue internacional, está muy pero muy bien rankeado y, como bien decías, también con un manejo de parte de Samson Lecovi que creo que le ha dado ya el privilegio de estar enmarcado en las listas de las organizaciones más importantes del boxeo mundial. Sin duda. Es decir, que viene con una carrera en ascenso. Lo mismo también para Verón. Sí. Por ahí, ya metiéndonos un poquito en lo que fue la pelea en el polideportivo Roberto Pando de Boedo, ahí en San Lorenzo, en el Club San Lorenzo, digo, yo creo que voy a disentir con algunas cositas de que dijo Verón, que por ahí él pensaba, dice, bueno, una mano me cambió la pelea. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que ya desde el primer round se notaba claramente que Barrio Nuevo estaba más filoso, estaba más justo, estaba más certero, con mucha movilidad. Yo creo que también nosotros analizamos un poquito en la previa, Luisito, y decíamos un poco en el boxeo de Verón, ese verticalismo, esa manera sigilosa de caminar. Pero claro, con un boxeo más lento, si se quiere, y teniendo a un oponente de la jerarquía que ha logrado tener César Miguel Barrio Nuevo, era una empresa difícil, ¿no? Sí, picante con ambas manos. Más allá de la gran preparación que, como bien, muy bien destacabas, en el exterior, justamente en Las Vegas, con quien tuve la posibilidad de estar en los Estados Unidos. Sí, me contaste. Sí, con Adrián Verón, y me decía, bueno, quiero venir a terminar la preparación aquí a Las Vegas de la mano de Miguel Díaz, quien le consiguió sparring de primerísimo nivel, ahí pasando por los mejores gimnasios en un lugar tan emblemático como es Las Vegas, ¿no? Sin dudas que tuvo esa posibilidad, pero claro, a la hora de lo que es el boxeo puro, se encontró con un boxeador que le fue descifrando la manera de entrarle, ¿no? Y hubo esa mano, ese golpe que entra por detrás del oído, que sin duda desestabiliza, saca el equilibrio, estado, claro, el estado de poder mantenerse en pie, y más allá de la preparación, ¿no?, aeróbica y física, no le permitieron reponerse. Y tuvo, yo creo, Barrio Nuevo, la mano que logró meter, ¿no? Porque, claro, lo toma con ese boludo, después lo combina con otra mano, certera al mentón, Luis. Sí. Que lo termina de esa, sí, yo creo que el daño de mayor derecha lo termina haciendo esa mano también, en el mentón. Que pocos se levantan de esa combinación de golpes. Por eso es lo que logró Verón, con guapesa, con corazón, tratar de meterse en un combate, pero claro, muy bien el árbitro que no permitió que continuara Mario González. Verón, esto lo tenemos que destacar. Y yo creo que si usted me pregunta, ¿da para revancha? Pero claro, Luisito, sí, da sí para una revancha que ya estaba firmada, el mismo Verón ya está, creo que enfocado en esa pelea, y con total humildad, con total hidalguía, César Miguel Barrio Nuevo creo que habló muy bien de su adversario, y dijo, ¿no? Un poco se habló en la previa como para tratar de a ver, entre comillas, de vender este evento, ¿no? Este espectáculo que decíamos ser y que íbamos a estar ante la pelea del año. Yo creo que fue un gran combate. No sé si será la de la pelea del año, porque tenemos todavía el resto de algunos meses por ver, pero creo, Luis, sin dudas que la pelea en el Polideportivo Roberto Pando de Boedo fue sin dudas una pelea excitante, una pelea que fue increciendo, por momentos generó dudas por la herida sobre el arco superciliar derecho, sí, que no fue bien tratada, me parece que ahí hubo... Tenés razón, porque después siguió manando abundante sangre. No fue bien tratada, estas son las cosas que muchas veces se dejan un poquito de costado, pero yo imagino que debe tener con el contexto de armar un equipo, tiene todo una logística y un costo, ¿no? Y un costo, sí. Que cuando nos queremos meter con nuestro boxeo en el primerísimo nivel, no podemos dejar librado al azar este tipo de circunstancias, sin duda. Es decir, seguir invirtiendo. Si hubiera viajado Miguel Díaz, hubiera sido... un acierto para Verón, pero también del lado de Barrio Nuevo tenía que haber tenido no, la pelea se terminó, pero se podía haber agravado, el corte era muy grande, Luisito, sí. Producto, sí. Tenemos que ser claros con esto, fue un cabezazo, sí, de Chucky Verón. Un detalle que sí. Quiero saber si coincidís, al margen de sentirse herido y manar abundante sangre, no había en su rostro desesperación. No, siguió combatiendo con serenidad, tratando de elegir su impacto, sí, ese boleado zurdo, contundente, que hiere, que conmueve, que realmente aturde, sí, y lo combinó, como vos muy bien dijiste, con una derecha que le da una rúbrica al combate, que es la que vimos y que Barrio Nuevo está llamado a hacer. Si sigue dentro de este lineamiento de conducta deportiva y también humilde, me parece que vamos para una faja importante a nivel internacional. Sí, Luis, esto yo creo que viendo la pelea y cómo se planteó y cómo estaban los dos boxeadores, yo creo que me parece que cómo planteó el combate Verón no le iba a dar resultado, porque él estaba tratando de trabajar de contra, expectante. Contra un boxeador rápido, con movilidad de piernas, sí, y trabajando con rotación de cintura. No es un boxeador que te va a ir a trabajar vertical. No. Entonces, y él siendo más lento, parece que y él tendría que haber, Verón tendría que haber salido a buscar de entrada la pelea de acorralarlo, de tirar en potencia. Y tratar de quitarle espacios y movilidad a César Barrio Nuevo. Sin duda que él tenía la potencia, sí, porque cuando se animó, vimos, sí, que también, sí, hubo un desconcierto de parte de Barrio Nuevo. Llegó. Bueno, por eso... Yo creo que ahí él tendría que haber salido y decir, bueno, es una pelea difícil y hay que salir a tirar. Sí, pero... Si vos te quedás sigiloso, expectante y no concretás, ahí es donde lo dejás hacer. Ahí es donde me pregunto, como se hace habitualmente, si influye mucho lo que mandó a hacer el rincón o lo que en realidad decide el boxeador una vez que está con su oponente de frente, ¿no? Porque tal vez el rincón equivoca la estrategia de pelea para Barrio Nuevo, pero lo que sí es cierto es que Barrio Nuevo ya tenía un antecedente que es de ser muy picante, de tener un golpe de poder enorme. Y bueno, Luciano Verón se preparó muy bien, se preparó, me parece, de manera excelente. A mí me daba gusto verlo los dos, porque dije, la pucha, estos muchachos son lo que uno quiere, lo que uno desea, lo que uno tal vez, si estuviera ubicado en el MGM de Las Vegas o en el T-Mobile de Arena, donde estuvo Damián hace poquito, no hubieran desentonado para nada. Recordamos que... cuando fueron a dar el peso, Luciano El Chucky Verón, el hombre de Santa Cruz, había cruzado en la balanza 66 kilos 650, 146.9 libras. Y en el caso particular de César Miguel Barrio Nuevo, el peso fue de 66 kilos 300, 146.1 libra. Este cetro que tiene César Barrio Nuevo, está planteado como una con una revancha para Chucky Verón en 60 o 90 días, pero se comenta, se dice que habría a lo mejor la posibilidad no muy lejana de un combate de nivel internacional y de mucho fuste para César Miguel Barrio Nuevo, pero que de realizarse ese combate posteriormente sí se podría dar la revancha con Verón. Esto vamos a seguirlo de cerca porque es muy importante para los dos contendientes y también obviamente para el boxeo argentino. Estamos en la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina, haciendo Boxeo Planeta, capítulo número 286. Nos faltan las efemérides, nos falta, por supuesto, repasar el reglamento. Sí, cerramos con lo que fueron los resultados de esta velada. Sí, cómo no. ¿Vos querés ir terminaste? ¿Querés ir a la primera vuelta? ¿A la primera vuelta? ¿A la primera pelea? Sí, cómo no. Y me rematás vos con... Yo tengo la presentación y vos me rematás con lo que sucedió. Jonathan David Barrientos, de 24 años, en la categoría ligeros, enfrentó a Jesús Adrián Danef, de 22 años. Uno de Lanús, el último que mencioné, de Cañuelas. 60 kilos 750 para Barrientos, 60 kilos 500 para Danef. Digamos que en el primero de los casos, Barrientos, debutante en el Rincón Azul. Que Brizuela, cuando los presenta, y el árbitro era Lucas Catalinich, mando abrazo grande para Lucas, está trabajando muy bien. Su oponente tenía tan solo un combate que había ganado por nocaut. Te dejo lo que viene. Yo hice las tarjetitas en este combate, no sé vos. No, yo no hice tarjetas. Bueno, pero Jonathan Barrientos entonces venció a Jesús Danef. Esto fue por puntos, Luis. Así es. Decisión unánime. Por otro lado, en peso ligero, Claudio Danef, 3-0-1 con un nocaut, sí, empató con Joaquín Cabrera, 2-1-1. Esto fue, bueno, en fallo mayoritario, tras cuatro capítulos. También dentro del contexto de combates complementarios, en categoría ligero, Nelson Ayala superó a Cristian Osorio. Ah, esto el paraguayo, decís puntos, vos, sí, señor. Sí. Fue por puntos en fallo dividido, también cuatro asaltos. Por otro lado, sí. Gabriel Ledesma derrotó por nocaut técnico en el octavo asalto a Carlos Aquino, y así se pudo quedar con el título Latino Welter interino de la Organización Mundial de Boxeo. Muy buen triunfo y sorpresivo triunfo de Gabriel Ledesma. Sí, sí, porque sí. Porque iba atrás en las tarjetas y en realidad lo impactó de manera contundente, ¿no? A este chico Aquino. Ledesma acusó 66 kilos 600, Aquino 66 kilos 250. ¿Quién fue el árbitro? Hernán Guajardo, nuestro amigo Hernán Guajardo, que siempre de logra buenas presentaciones y bueno, además es un gran profesional que viene prestigiando esta actividad hace muchísimos años. ¿Y qué hizo Hernán Guajardo? Lo que hacen los muy buenos árbitros. Creo que nocaut técnico de Desma, ve que dice acá en el muestra el anotador, claro, es muy la protección, sin duda. Es lo que hemos charlado con Hernán en más de una oportunidad aquí en Boxeo Planeta. Compañero, edición 298, ¿nos vamos a una nueva pausa? Sí, ¿qué le parece? Cómo no. Y ya nos vamos a tratar de meter en las entrevistas del día de la noche. Perfecto, querido amigo. Por supuesto, cómo no, señor. Vamos, Dani. Un saludo a todos los amigos de Boxeo Planeta, allá en Rosario, Santa Fe, Argentina. Un gran país boxístico. Muchas felicidades y suerte. Un round más en Boxeo Planeta. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón Isomier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7.385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. En el Campeonato Latinoamericano de 1944, disputado en la cancha de San Lorenzo de Almagro, resultaron campeones los siguientes púgiles: el Mosca Ernesto Bustos de Argentina, Gallo Arnoldo Párez de Argentina, Pluma Armando Rizzo, también de Argentina, Manuel Videla de Chile y Julio Febres de Perú. En liviano, Raúl Angerami de Argentina, medio mediano Alberto Daher, también de nuestro país, mediano Antonio Frontado de Perú, medio pesado Alberto Marchione de Argentina y empezado Rafael Iglesias, también de nuestro país. Un round más en Boxeo Planeta. Bueno, el lunes pasado fue a puro tango y este lunes, edición número 286 de Boxeo Planeta, es a puro rock. Estamos en la Super 107.5 de Rosario Santa Fe, Argentina. Agradecemos y mucho a quienes incursionan habitualmente en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Ya superamos las 300.000 visitas y claro, esa ventaja de poder leerlo en todos los idiomas hace que tengamos la satisfacción enorme con su realizador, analista de sistema Damián Casino, mi amigo, que muchos incursionen y vayan abrevándose y nutriéndose de la información boxística. Y también agradecemos muchísimo a los que nos sintonizan a través de www.super1075.com. A veces hay coincidencias y gratificantes, ¿no? La entrevista que vamos a tener el día de hoy es de una importancia superlativa en función de que se trata de un colega de prestigio. Se decía antiguamente gran escriba, y que por supuesto las expresiones que tiene el periodismo, la televisión, la radiofonía y la prensa escrita, yo admiro profundamente, es una de las más difíciles, la prensa escrita está vinculada precisamente con eso. Y algo también estuve leyendo de este señor que va a presentar, Damián Casino, mi amigo. Bien, Luisito, bueno, la alegría de contar en Boxeo Planeta con el prestigioso colega, ¿no?, de Santa Fe, más precisamente del diario Litoral. Le vamos a dar la bienvenida y agradecerle este paso por Boxeo Planeta a Sergio Ferrer. ¿Cómo estás, Sergio? Damián Casino te saluda. ¿Qué tal, Damián? Muy buenas noches. Bueno, un poco contarle a la audiencia de Boxeo Planeta lo que has hecho, ¿no? Una nueva obra, un nuevo libro. El segundo ya que incursionás, creo, con vos me vas a corregir, en el ámbito del boxeo, y esta vez de la mano de un tremendo pegador como ha sido el oriundo de Margarita, Marcos René, el Chino Maidana, en esta obra, ¿no?, que has denominado Maidana, el peleador de la década, ¿no, Sergio? Sí, yo divido en mi investigación, divido los 100 años de boxeo profesional de la provincia de Santa Fe, es decir, entre 1917 y 2017. Ajá. Y le adjudico a cada década un boxeador hasta llegar al diseño actual, en el cual el protagonista principal es Marcos. Imagino, ¿no? Bueno, en el contexto de lo que ha sido esta presentación de este libro, ¿no? Ya escribiste Monzón nunca estuvo solo. Y bueno, ¿cuántos campeones ha dado nuestro Santa Fe, querido Sergio, ¿no? Sí, campeones mundiales hasta ahora son 7 hombres y 3 mujeres. Claro. Y están todos incluidos. Yo empecé a desarrollar esta temática en 2011 con Monzón nunca estuvo solo. Ajá. El protagonista principal era Monzón, pero ahí hay semblanzas de todos los campeones del mundo. No nos olvidemos que esta provincia también dio como campeón a Miguel Ángel Cuello, Juan Martín Látigo Colli, claro, claro. Julio César Vázquez, ¿sí? Sí, sí, te escuchamos, Sergio, ¿sí? Ah, sí, Julio César Vázquez, Néstor Tito Giovannini, Carlos Aldomir, Marcos Maidana, y después, bueno, la chica Daniela Bermúdez, Edith Soledad Matisse, y alguien que está muy cerca ahí, sí. Noelia Pique Bustos. Sí, sí. Así es. Sergio, muy buenas noches. Mi nombre y apellido es Luis Parpacelli. Qué placer tenerlo en Boxeo Planeta. Realmente un placer, un orgullo, y además porque me parece que su trabajo es realmente fundamental, ¿no? Santa Fe, tierra de campeones, y que usted haya tenido la idea y el buen tino desde 1917 a 2017, cada década, elegir el boxeador de esa década. Pero esta una cortita, esta mañana, curioseando un suplemento, trato de hurgar en todos los periódicos, ¿no? Es decir, que creo que es lo que corresponde a un periodista. Si tengo a mano La Capital, leo La Capital, y si tengo a mano leo Clarín, y si no leo Página 12, lo que viene. Y resulta que en el Clarín, en uno de los suplementos, hay un trabajo muy lindo suyo, y que tiene que ver con el nombre de un boxeador que le decía a Damián. Vos sabés que lo anoté y no alcancé a traerlo, pero recuerdo, y está muy bien escrito, que se trata de un boxeador que era, en su momento, el sucesor, nada más ni nada menos, era considerado de Amelio Piceda, y de Oscar el Chino Pita. ¿Usted nos dice de quién se trata, Sergio? Sí, era oriundo de la localidad de Pérez, que está ahí cerca de... Sí, pegadito, Rosario. Y se llamaba Silvestre Serena. Silvestre Serena, sí, sí. Sí, el caso de Serena forma parte de un ciclo que yo empecé el año pasado cuando me trasladan de la corresponsalía de Santo Tomé a Casa Central. Uh-huh. El ciclo... Porque ese suplemento en realidad es el diario Mirador Provincial, sí, que señor. lo hacemos ahí en el litoral. Y a mí me invitaron los muchachos a, como me escuchaban con el director del diario hablar de peleadores de décadas pasadas y de los dos capítulos que le dedico al libro, o le dedico a Rosario, a la historia de Rosario en el libro este que presenté ayer, me invitaron a activar un viejo ciclo que yo hacía para el litoral, que se llamaba Historia Escrita Sobre el Ring. Nada más que a Historia Escrita Sobre el Ring lo dejé para la página de deportes de Diario Litoral, y en el Mirador empecé Boxeo de Santa Fe, Historia y Recuerdos. Hasta hace 3 meses atrás venía recapitulando los peleadores que forman parte de Maidana, el peleador de la década. Pero en los últimos 3 meses empecé con protagonistas nuevos, me refiero nuevos a los que vengo historiando yo, pero han peleado hace 50, 60 y 70 años atrás. Sí. Y el caso de Silvestre Serena fue muy particular porque él debuta en abril de 1953 como profesional, y en 7 meses elabora una racha de 13 peleas invicta y lo ponen prácticamente encolumnado detrás de Oscar Pita, un cordobés que, bueno, a la postre se hizo peleador y figura con base en Rosario, que fue un niño prodigio. A los 14, 15 años Pita ya estaba discutiendo palmo a palmo la clasificación para los Juegos Olímpicos del 48 y se termina retirando a los 23 años después de tener un fulgurante paso de 6, 7 años en que deleitó y desbordó prácticamente lo que era el boxeo de la época. Él boxeaba todos los meses, en una época cada 15 días en el Estadio Norte, y metía siempre 10.000 personas. Y va a Estados Unidos, y la segunda pelea que tiene allá contra Jean Poirier, cae 2 veces y después lo termina noqueando en una actuación que tranquilamente era para título del mundo, porque bueno, en aquella época había un solo campeón por categoría, eran 8 categorías, y era muy difícil acceder a la pelea de campeonato, pero Pita estaba golpeando a las puertas del título, vuelve a la Argentina y ya prácticamente fue otro, nunca se recuperó, perdió con Cirilo Gil, otro maestro del boxeo como arte, y se, reitero, no tenía ni 24 años cuando se retiró, tras perder en una noche muy triste para la fanaticada rosarina, que fue contra Julio Campo, la pantera de Barrio Saladillo. Sí, yo estoy nombrando a los grandes welkers de la época. Serena iba un poquito atrás de ellos, más que nada por una cuestión de edad. Serena tenía 18 años cuando se mandó ese raíz de victorias del cual salió a ser publicado mi comentario. Así es. Jugando con la palabra, con el término, con el apodo chino, Y le agradezco la riqueza de información que usted ha entregado para nuestros oyentes y para nosotros. Nos pasamos de chino. Nos da, yo ya tengo ganas de tener el libro, le digo, el suyo, ¿no? Maidana, el peleador de la década. Un perfil, así aprovechando su capacidad de síntesis, ¿qué nos encontramos en el libro? ¿Por qué el chino Maidana es el de la década y qué costados ricos le encontró usted a él? Bueno, primero y principal, como para un poco apaciguar las expectativas, el 23 de octubre con el amigazo Néstor Fiuria, el gran especialista que tienen ustedes en Rosario, vamos a estar presentando el libro ahí. Qué bueno, qué bueno. El círculo de amigos del boxeo. Ah, nos bueno, vamos a dar el abrazo. Sí, sí, nos vamos a encontrar ahí, Sergio, seguro. Sí, ahí lo estamos invitando. Y con respecto a Maidana, yo voy a estar eternamente agradecido a él porque lo de ayer fue una inmensa demostración de cariño. Nosotros, con Marcos y con Néstor, tuvimos la oportunidad de cerrar la Feria del Libro de Santo Tomé. Santo Tomé tiene alma de pueblo, pero es una ciudad de entre 80.000 y 100.000 habitantes, y una Feria del Libro es una caja de resonancia importante. El Chino tiene un ida y vuelta con la gente muy, pero muy sensato, muy cariñoso, inclusive es un chico muy sencillo. La sí, gente prácticamente una vez terminada la charla, con el libro en la mano, pidió el autógrafo, pidió la foto, y bueno, yo no tengo palabras de agradecimiento, no me alcanzan las palabras para agradecerle a él dicha presencia. En el libro lo que yo hago es tomar en los dos primeros capítulos del libro, que tiene 16 capítulos en total, yo lo que hago es tomar la parte del encumbramiento de él en Estados Unidos, es decir, las principales peleas de él en Estados Unidos, ajá, en el primer capítulo, que incluye algunas derrotas, como la de Devon Alexander, sí, una noche que el Chino subió a pelear muy, muy mal físicamente, pero porque arrastraba un malestar, una dolencia, claro, muy, pero muy difícil de soportar. Además, yo me entero con mucho tiempo mucho tiempo después de ese, claro, problema, y hago que en el libro lo cuente Sebastián Contursi, que lo conoce muchísimo al Chino y es su conductor, su asesor, y manager. Sí. Eso en el primer capítulo. Ahí cierro ese capítulo con la gran pelea contra Broner, y después un capítulo abarco los dos enfrentamientos con Mayweather. Ah, claro. ¿No es cierto? Bueno, después en un penúltimo capítulo, yo a Maidana lo ubico históricamente en un listado, que es algo que no se hizo nunca en la Argentina, de esto estoy seguro, ajá, después voy a decir por qué. Yo hago un listado de los 150 mejores peleadores argentinos de todos los tiempos, y no es un simple ranking, es un informe de valoración histórico, ajá, porque yo explico el porqué de cada uno, y separo 50 casos o menciones especiales, porque yo no puedo analizar pura y exclusivamente en lo boxístico a Firpo, Suárez, como Mocoroa, si bien Mocoroa técnicamente era de lo mejorcito, sí, de, sí, su época. Yo a ellos le doy rango de leyenda y pioneros o próceres, digamos, de precursores de la actividad. Y los otros 150 son con campaña profesional de los años 1940 a esta parte, como hacen en el Salón de la Fama de Canastota en Estados, sí, Unidos. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y al Chino, esto arrancó con un listado de 50 en 2012, cuando todavía vivía don Julio Ernesto Vila, y yo intenté hacer un listado para ver si él estaba un poco de acuerdo. Es muy difícil consensuar épocas, consensuar punto de vista, pero con ese listado de 50, que yo publiqué en el Litoral, reitero, hace 5 años atrás, yo terminé armando un listado de 150, ajá, porque en algún momento Eduardo Lamazón, que es quien me hizo el prólogo, un especialista argentino radicado en México, es consultado por Walter Vargas de ESPN, le pregunta si quería hacer un ranking. Entonces Eduardo le dice, mirá, yo sé que Sergio Ferrer está con intenciones de publicar un ranking en su próximo libro. Yo voy a hacer lo posible para que se contacten y se ponen de acuerdo. Yo me contacto con Walter y le mandé el borrador, y Walter pensaba que yo le iba a mandar, o yo calculo que es así porque él se vio sorprendido, que yo le iba a mandar nombres sueltos únicamente, y yo le mandé ya el listado de 150 con récords de cada uno de los peleadores. Eso sale en una ficha técnica en el libro, y Marcos forma parte de ese capítulo porque en los primeros 50 no estaba. Después yo hago una reubicación y lo meto entre los mejores 20, porque no nos olvidemos que las mejores peleas de Marcos se dan entre, o las más importantes se dan entre 2013 y 2014. La plenitud. Cierro la historia de Marcos contando cómo se conocen con don Ricardo Linari, que estuvo presente ayer en la charla de presentación del libro, que Linari va estaba haciendo boxeo en el norte, un poco desilusionado, se va de Vera, pasa por Calchaquí y Margarita. En Margarita conoce a un chico de unos 14, 15 años, que es el chino, y bueno, y él pasa a ser un poco artífice de los inicios del chino, porque le pone por primera vez los guantes, lo hace, lo entrena y lo hace pelear. Entonces, como Linari está afincado en Santo Tomé desde hace 40, 50 años, a mí me pareció que era una oportunidad de que la gente supiera que los orígenes pugilísticos del chino fueron juntos y a la par de este hombre. Claro, qué bueno. Le contamos a los oyentes de Boxeo Planeta, estamos charlando con el prestigioso colega de Santo Tomé, Sergio Ferrer, quien ha escrito un nuevo libro referente a lo que estaba contando, ¿no? De un poco el recorrido de la carrera de Marcos René Chino Maidana, esa histórica lista de los 150 mejores boxeadores que ha dado nuestro país, sin duda. Y un poco, Sergio, meternos en tu faz personal, ¿no? ¿Cómo entraste en esta pasión que tiene que ver con la actividad de los puños, del pugilismo? ¿Cómo llegó esto en vos, Sergio? Mira, una de las poquitas o una de las pocas cosas que a nivel personal me tomé el atrevimiento de contar ayer en la charla es que yo soy mellizo, ¿no es cierto? O gemelo. En esa época era el caso de mi hermano y yo, fue definido como gemelo, un caso de gemelo. No somos parecidos físicamente, pero bueno, somos gemelos al fin. Yo me acuerdo de una foto en la que nos sientan a nosotros dos en una banqueta y él está, digamos, en posición normal y yo estoy en guardia, como la guardia boxística, como queriendo boxear. Sí, sí. Entonces, eso tiene que haber sido instintivo o casi casual, probablemente, yo lo interpreto así, probablemente no es producto de la casualidad, porque hubo en mi familia al menos un tío que fue boxeador y que de Santa Fe, de Santo Tomé, se mudó de joven a Arroyo Seco, vivió toda su vida en Arroyo Seco, que son los padres de Coshi, porque Coshi es originario, de familia originaria de Figuera, pero claro. Siempre... Él a mí me contó que nació en una maternidad de Arroyo Seco porque no había en Figuera. Sí, sí, entonces, sí, claro. Entonces, bueno, yo le cuento a la audiencia, lo que ahora le transmito a ustedes, lo conté ayer, que yo a eso no lo tomo como una casualidad, sino que evidentemente se llevan la sangre, porque después un hermano mío, el más grande, boxeó, llegó a ser sparring del Zurdo Vázquez, y teníamos un tío que peleaba. Ese tío mío guanteaba con Kip Paquillo, Francisco Marín, es el héroe olvidado del boxeo santotomecino. No llegó a ser campaña profesional, pero como amateur fue bueno. Yo lo incluyo en el libro, un poco porque me pareció que Santo Tomé se merece, a raíz de que fue cuna del pionero de 1917, que era Nicolás Cosme Maturán. Ese hombre vivió en Santo Tomé, ese fue el protagonista de la primera pelea profesional en la provincia. Entonces me parecía que yo a los peleadores más conocidos, más famosos de Santo Tomé, tenía que darle un espacio. Y yo creo, digamos modestamente, que mi granito de arena, si bien me gustaría que cuando me recuerdan como historiador de boxeo, no sí. como peleador, en algún momento pude aportarlo, ¿no? Claro. Y sí, esto es, como decíamos muchas veces con mi compañero, con Luisito, es muy pasional el periodismo que vinculado al boxeo, ¿no? Muy especial. Siempre tiene ese tinte, ¿no? Que caracteriza a este recorrido que hacemos junto al boxeo, querido Sergio. Y bueno, en este caso, ver plasmado, ¿no? En esta obra que vas a presentar el 23 de octubre aquí en nuestra ciudad, que seguramente te vamos a estar esperando y vamos a tratar de difundir también desde nuestro Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5 de Rosario, este libro, este repaso histórico, ¿no? Que sin duda todos los que amamos la actividad lo vamos a querer tener, Sergio. Bueno, yo desde ya lo estoy invitando y les quiero aclarar algo con respecto al rol del periodista especializado. Sí, a ver. Desde hace unos 20 años a esta parte, 25 años, sí. Yo en algún momento fui el sucesor o discípulo de uno o dos especialistas, fundamentalmente uno, Juan, Julio Juan Cantero, el padre de Julio sí, Manuel. Sí, sí. Que es del conocido amigo de ustedes. Sí, señor. Y así como yo me sentí discípulo de él y del mismo Julio Ernesto Vila, sí. A mí me gustaría que en algún momento alguien tome la posta de Julito Cantero o de mi trabajo, porque también hay otra gente que acá hace o comenta boxeo, está Marcelo Martínez, ajá, el mismo Alberto Nene Sánchez, que es periodista de la sección deportes del litoral, pero es como que cuesta mucho sacar al estudiante de periodismo deportivo del fútbol. Sí. Y yo siempre le digo a aquel que atrae un poquito la pasión por el boxeo, que se anime a escribir. Yo hice una tesis sobre boxeo, literatura y cine, cuando casi nadie tocaba esos temas a mediados de los 90. Es decir... uno tiene que animarse a escribir sobre lo que siente. Y claro, si a lo mejor no lo sabe, decir, o conoce un poco, sí, no tiene que olvidar que tiene toda una vida para aprenderlo. Claro. Y siempre, siempre vamos a saber una gota de agua del océano que tenemos por delante. Eso siempre es así. Y tenemos que animarnos. Por eso yo ayer me reía con la gente cuando decía... yo estoy tranquilo ahora porque pude publicar el segundo libro y llegué a buen puerto, pero cometí el error en la última página de prometer el tercero. Sí, bueno, es así. Imagínense que este me llevó tres años y realmente, bueno, la historia de Serena fue esta semana, pero la semana pasada fue José Pipiolo Romani, ajá, y la anterior fue Aquiles Gregoruti. Y sobre un posible caso de Tongo en la ciudad de Casilda. Ajá. Todos esos episodios yo los voy retomando y no quiero perder el eje de lo que quería decirle, para entusiasmar al lector, pero yo siempre escribo como para un estudiante de periodismo, por eso el libro tiene formato de manual, un manual de historia de boxeo. Para estudiar, para que sea estudiado. Claro, porque sí, quiero que se amiguen el boxeo con la historia. Claro. No únicamente con la historia del boxeo, sino con la historia del mundo. Por eso Nelson Mandela tiene dos, que fue boxeador durante 18 sí. años, sí, sí. Fue es protagonista de dos capítulos. Mandela peleó durante mucho tiempo, pero aparte de pelear, entrenó. Sí. Porque él decía que el entrenamiento del boxeo lo despejaba de los problemas cotidianos y lo dejaba fresquito para el día siguiente. Claro, y eso digamos, no lo cuenta nadie sino el propio Mandela en un largo camino hacia la libertad, que es su autobiografía, dada a conocer en 1994-1995, cuando él asume la presidencia de Sudáfrica, la Sudáfrica unificada con un gobierno no de blancos contra los negros, sino de todo sudafricano juntos. Entonces, a ver, que este hombre le agradezca al boxeo en gran medida por haber sido lo que fue, a nosotros los que somos del boxeo, que nos consideramos gente del boxeo, nos tiene que llenar de orgullo. Así, así de simple. Se llama Sergio Ferrer. Le decía a Damián Cassino en el inicio de este Boxeo Planeta que el periodista de boxeo, el hombre de boxeo, el que realmente entiende lo que es la actividad del pugilismo, es una raza, y una raza preparada, una raza que sabe decir, que tiene una expresión de esto que es el arte de pegar y no dejarse pegar, con un costado que usted, Sergio, ha manifestado casi poéticamente, que nos ha dado una clase a nosotros, a los oyentes, y que nos llena de ganas de que llegue el día de la presentación aquí en Rosario para darle un abrazo en el que esté involucrada la gratitud enorme por su aporte inconmensurable, por su trabajo, y que podamos lograr la continuidad de lo que usted muy bien dice. En una oportunidad me tocó dar clases en un instituto que tenía Niembro de Araujo en una época, y intenté, y qué verdad que usted dijo, Sergio, que la mayoría de la gente se inclina por el fútbol. Y cuando me tocó hablar de lo importante que es que un periodista deportivo se especialice en una disciplina, que vaya hurgando en la profundidad de la misma, no se olvide que hay una actividad que tiene que ver con el hombre mismo, que le busca una salida a su vida, y que es el boxeo. Y en más de uno prendió esto que desconocía, que más había escuchado hablar mal que bien. Simplemente también hay que cautivarlo, hay que entusiasmarlo a través de una forma de decirlo, y como usted nos dijo a nosotros y nos contó por qué este libro tan importante acerca de nuestro querido chino, porque hay que hacerlo con amor, con pasión, con dedicación, y a mí particularmente lo que me queda es felicitarlo enormemente y desear que todos los que nos están escuchando puedan comprar su libro y atesorarlo como una de las páginas importantes, más que un libro de nuestros escribas. Querido Luisito, le vamos a preguntar a Sergio a ver qué manera tienen, bueno, todos los apasionados de esta actividad del boxeo de tener, de poder concretar de su libro, claro. ¿Cómo se lo pueden obtener, Sergio? Bueno, en realidad todavía hay un solo puesto de venta que inauguramos esta semana en Santo Tomé, y el resto de la gente se está poniendo en contacto vía telefónica conmigo. Bien. Es decir, de todas formas, de aquí en adelante yo voy a armar una serie de estrategias para la venta. Bien. Pero está todo muy fresco, todo muy sí, nuevo. Claro, claro. Es una, yo por ahora no tengo editorial que me respalde, soy mi propio editor, entonces me voy haciendo camino al andar. De todas sí. formas, el 23 yo voy a tener ejemplares disponibles, ya lo hablamos con Néstor Xuria, sí. Y sobre esto que decían ustedes, que creo que comentaba Luis, sí. O me parece que es el que hablaba recién, porque sí, sí. Por la cuestión telefónica puedo no reconocer las voces, pero creo que era Luis el que sí, hablaba. Sí. Bueno, tenés mucha razón en relación al aspecto esencial y humano de la gente que lleva el boxeo en la sangre. Y ayer, en unos 20 minutos magistrales realmente, Néstor se lo explicó al público presente y también a las autoridades presentes, porque estamos en campaña, están todos pendientes de los actos que llevan público, que atraen un poco a la gente. Entonces él tuvo la valentía intelectual de hablarle a las autoridades y pedirle por favor que no se olviden del boxeador, porque el boxeador muchas veces lo único que necesita es un mimo en su vida, porque por lo general es una persona que está anticipada o sí. está perseguida de una serie de carencias y encuentra en el boxeo una vía, una válvula de escape. Así como válvula de escape, Hugo Villerán lo definió hace 50 años atrás, y yo lo recordé hace 4 semanas cuando conté que él había salvado la vida de un menor que se electrocutaba en Charata, la provincia de Chaco. Toda la semana estoy recordando algo de alguien que hizo o aportó su granito de arena en el boxeo de la provincia. Bueno, Sergio, agradecerte este paso en esta edición 298 de Boxeo Planeta, ya transitando nuestro 7º año ininterrumpido aquí en nuestra ciudad, en Rosario. Y bueno, nos vamos a estar encontrando el próximo 23 de octubre, dándonos un fuerte abrazo y por supuesto vamos a estar en permanente comunicación y los micrófonos de Boxeo Planeta siempre van a estar a disposición de todos los que de alguna manera transitamos este camino, Sergio. Además de recordarle a la audiencia, cada lunes de nuestra entrega, que no se pierdan Maidana, el peleador de la década, por Sergio Ferrer. Bueno, el agradecido soy yo, siempre digo lo mismo. Y no nos olvidemos que el 23 de octubre, ya por primera vez, bueno, el año pasado se votó la ley, pero ya este año ya empezamos a festejar el Día del Boxeador Santafesino en honor a don Amílcar Brusa, sí, señor. Cada 23 de octubre. Muy bien. Abrazo, Sergio. Cariños a la familia y muy gentil de su parte, Sergio Ferrer, ¿eh? No, por favor, repito lo de siempre. Gracias a ustedes y mil disculpas siempre si alguien me olvido de mencionar o de agradecer cada vez que empiezo a contar de cómo vamos haciendo las cosas y quiénes son quienes me ayudan. Siempre es entendible. Siempre. Abrazo, Sergio. Abrazo grande. Abrazo. El señor Sergio Ferrer, autor de Maidana, el peleador de la década aquí en Boxeo Planeta. Nos estamos despidiendo, estamos ya en hora de retirada, ¿no es cierto, Danín? Ha sido un placer charlar con Sergio Ferrer. Sí, es que no nos alcanza un programa para charlar con Sergio. Yo creo que tendríamos que varios programas, sin duda, varios capítulos, ojalá, ¿no? Ojalá el oyente haya disfrutado como lo disfrutamos nosotros. Así es. Donde quiera que estés, te invitamos con Damián Casino, con Dani Bravo y quien te habla, Luis Parpacelli, para la próxima edición de Boxeo Planeta, para desgranar todo lo que va sucediendo en la actividad boxística, tanto a nivel local, nacional e internacional, y con nuestras columnas. Hoy hubo dos que no pudimos hacer, pero se justificaba ampliamente por la presencia en los micrófonos del señor Sergio Ferrer. Nos vamos retirando. Vos estás del otro lado, mucho te agradecemos, gracias a la dirección de la emisora, a quienes nos apoyan comercialmente, y la inolvidable voz, entre tantas voces del tango, nos va despidiendo con esa cortina hermosa. El señor Edmundo Rivero te dice que por tantos tumbos y penurias hoy muestran al mundo su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces. Hasta el próximo lunes, Damián. Nos estamos encontrando, Luisito. Que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintean la gloria, un uppercut, un gancho, un cross, el knockout y a esponja y sudores se escribe tu historia hasta que el gong marque tu último round. Boxeador, que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. Boxeador, tu razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo,